Un conquistador conquistado. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, amigos de esta emisora. Les habla su amiga Micaela. Hola, ¿qué tal, amigos? Oye, pero ¿qué te pasa, Ernesto? ¿Yo? Es que, ¿sabes? Hoy no me siento bien. ¿Pero por qué? Vamos, cuéntanos qué tienes. Es que esta mañana he visto cómo un hombre pegaba abusivamente a su hijo por el solo hecho de haber roto una botella de aceite. Y eso me ha chocado, ¿sabes? Ah, pero no debes estar así. Mira, abusivos hay por todos lados. Y abusos los hay de todo tamaño. ¿Sabes, Micaela? He venido pensando por el camino si las personas abusivas podrán cambiar alguna vez. Mira, ¿qué te parece si vamos a la calle y preguntamos a nuestros amigos oyentes si las personas abusivas pueden llegar a cambiar? Ya, me parece perfecto. Claro que sí. Depende de la educación que sigue después. Depende de la compañía o de la influencia de los demás amigos. O sea, depende del mundo con el que se encuentra nuevamente. Puede cambiar su vida. Yo creo que sí. Si es que tú la logras orientar, ayudar, sí cambia. No, yo creo que eso es nacido. Si es abusiva, siempre no creo que cambie. Por supuesto, sí puede cambiar. Pero siempre y cuando depende del ambiente, ¿no? Porque si vive en un ambiente negativo, va a seguir siendo negativa. Sí, que depende de ella, ¿no? Solamente depende de su estado mental. El deseo de seguir bien en la vida. Que sea un mala toda su vida y puede llegar a cambiar. Claro, si se muere. Por supuesto que sí. Tiene que, bueno, ya su conciencia, su misma, ¿no? Tiene que cambiar. Como ves, nuestros entrevistados opinan que las personas que son abusivas pueden cambiar. ¿Tú qué crees, Ernesto? Sí, yo también creo lo mismo. Creo que esas personas pueden cambiar y que son las circunstancias que viven lo que precisamente pueden influir en su cambio de conducta. Bueno, el programa de hoy trata justamente de un personaje que logró cambiar de vida radicalmente. Este es Bartolomé de las Casas, que cambió su vida, su forma de pensar y de actuar. Así es. Bartolomé de las Casas fue un español que vino con los primeros conquistadores. Este aventurero vino a América a hacerse rico. Extremadamente ambicioso de fortuna y abusivo con los indios. Ese fue Bartolomé de las Casas. Inteligencia y astucia pueden ser peligrosas en los indios. Vive Dios. Quienes pensamos aquí somos nosotros, los españoles y nadie más. No he pasado mil penurias para dedicarme a entender a estos indios, sino para hacerme rico, para ganar fama y gloria. Este aventurero vino a América a hacerse rico. Extremadamente ambicioso de fortuna y abusivo con los indios. Ese fue Bartolomé de las Casas. Pero luego se convirtió en el más ferviente defensor de los indios, ¿no? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué hechos o circunstancias fueron decisivos para que este hombre pueda cambiar de manera de pensar y actuar? A continuación, escuchemos al padre Francisco Moreno, estudioso de las obras de Bartolomé de las Casas, ¿qué nos dice al respecto? Él está leyendo y preparando un sermón y le cae el libro del Eclesiástico. Tenía que comentar el texto en la misa del libro del Eclesiástico y un texto muy central que dice: el que despoja a un pobre, despoja a su hacedor, que es Dios, ¿ya? Y el salario que se le niega a un pobre es la vida. Las Casas comienza a pensar sobre su propia situación y se da cuenta de que, en cuanto al comendero, se da cuenta, digo, de que aquella situación no puede seguir. Y entonces decide dejar su encomienda, dejar sus indios. La situación no era fácil, él lo tuvo que pensar mucho. Digamos que personalmente, él estaba convencido de que debía dejar de ser encomendero y darle libertad a sus indios. Pero se le planteó un problema de conciencia. Las Casas dice: si por salvarme yo y no ser encomendero, tengo que dejar sueltos a estos indios que se me habían encomendado, ¿qué va a suceder? Va a suceder que otros se los van a apropiar y los van a maltratar. Y él estuvo mucho tiempo con dudas de conciencia, porque si los dejaba libres, al poco rato, aquellos indios iban a pasar a ser encomendados de otros y iban a ser maltratados. De todas formas, Las Casas, con gran dolor de su alma, decide que en conciencia debe tomar aquella medida y abandona la encomienda y por lo tanto le da libertad a sus indios. Esa es, digamos, lo que se puede llamar la conversión de Las Casas, que en realidad no le llamó a eso conversión, él le llamó conversión a otra cosa. Pero para efectos de entendernos, podemos decir que él, en cuanto encomendero, se convierte. Y se convierte no porque él fuera malo antes, sino porque se daba cuenta de que su actuación, su pertenencia a un sistema radicalmente injusto, la encomienda, no la podía cambiar simplemente porque él tenía su conciencia tranquila, sino porque tenía que hacer un gesto que socialmente en su entorno hiciera ver claramente de que aquello estaba mal. Ese es el primer paso de Las Casas, de encomendero, por la predicación de Fray Antón Montesinos y su propia meditación de la Sagrada Escritura, es que él decide abandonar la encomienda y comienza a decir que es un sistema radicalmente injusto. El asunto era bien claro, era entrar a formar parte de una comunidad profética. Las Casas se siente profeta, pero no un profeta aislado, sino un profeta que participa en una empresa que él cree que es muy cristiana, muy religiosa, muy dominicana, una comunidad profética. Y entonces pone su vida al servicio del indio, pero en una comunidad que está también al servicio del indio. Y eso va a ser también su gran fuerza, el saber que no estaba solo, aunque muchas veces se sintió solo, sino que la causa que defendía era realmente la causa de Dios, la causa de los pobres. Y así fue pues como este encomendero llamado Bartolomé de Las Casas se convirtió a la causa de los indios, de los pobres del Nuevo Mundo, allá en esas islas del Caribe. Como recordarán, amigos oyentes, estas islas fueron en pocos años despobladas por la ambición de los conquistadores europeos. Y precisamente, reflexionando sobre esta nueva actitud de Bartolomé de Las Casas, la de defender la vida de todos los indios americanos, tenemos a continuación a la doctora en teología, Adelaida Sueiro, profesora de la Universidad Católica de Lima. La preocupación de Bartolomé de Las Casas por el pobre no es una preocupación del sociólogo, del historiador, que de repente también había un poco en Bartolomé de Las Casas, ¿no? Sino que es fundamentalmente la del pastor, que no se quiere olvidar que a los hombres a los que él habla, esos que eran sus fieles, ¿no?, eran gente pobre, era el indio de este continente que era maltratado, ¿no?, que era azotado, que era despreciado, que era tratado como no persona, que era tratado no como un hijo de Dios y con la dignidad que le significaba. Descubre en el pobre, como él dice, otros cristos, ¿no? Hay una expresión de Bartolomé de Las Casas que dice: dejo muchos cristos azotados, ¿no?, allá en América. O sea, él justamente, me parece que actualiza, hace nueva esta vieja verdad, ¿no?, que Jesús en realidad está en el pobre. Así es, amigos oyentes, como Bartolomé de Las Casas puso su vida al servicio del indio, a ese Cristo azotado, como él mismo dice. Pero creo, Ernesto, que seríamos injustos si desconociéramos el papel de otros frailes, de otros hombres que lo acompañaron en esta tarea. Así es, como fueron los frailes dominicos, por ejemplo, ¿no?, de Santo Domingo, una comunidad profética. O el padre Antón de Montesinos, el primero que dio el grito de liberación del indio latinoamericano en ese célebre sermón pronunciado ante los encomenderos de la isla. Todos ustedes están en pecado mortal. Todos, hacendados, soldados, ¿Con qué derecho, con qué justicia tienen a los indios como esclavos? ¿Qué autoridad tienen para hacerles guerras? ¿Es que acaso los indios no son gente? ¡Salgo de aquí! ¡Fuera! Y así es como Bartolomé de las Casas, un conquistador que vino a América a hacerse rico, acabó siendo conquistado por los indios de este continente, por los cristos azotados, por los que mueren antes de tiempo. Desde arriba quisieron contemplarte, desde su altura los conquistadores, apoyándose como las sombras de piedra sobre sus espadones, abrumados con sus sarcásticos escupos, las tierras de tu iniciativa, diciendo: ¡allí va el agitador! ¡No tiene patria! ¡Traiciona! Pero tu prédica no era frágil minuto, peregrina pauta, reloj del pasajero. Tu madera era bosque combatido, hierro en su cepa natural, oculto a toda luz por la tierra florida. Y más aún, era más hondo, en la unidad del tiempo, en el transcurso de la vida. Era tu mano adelantada, estrella zodiacal, signo del pueblo. Y bien, amigos, con ustedes será hasta nuestro próximo programa. Una producción de El Día del Pueblo, Lima, Perú.